lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao waliwat du makat kash tlawamakan guay maliwat tumakat kash tlawamakas nish tachana saksini kachu katuwa tawakan pi pasowa limintu ditalakatlan kasekoy matsat chu saksini wintu limanikanit chu kasi shalichunot lakapin nitukun laksay nikawat imaliwat wang kasiwa tu kasminchiki kastawakan ka kapamaksni kawat aksni nakskonaya Tayol Chicagualis. Timos en Yol Chicagua y Canochi Tayolo. Tamachiris, que ni semo y equipanos, guanse pactos. Tapalol ten coyota chichiv. Y con nota cual mes ten o patica technamaquistia, guanquiegua huescahuac, semite chistacua. Taquipia miak sopelic, guamiak istat. Cachicuali masequicua, taquilol mes ten selles huasequi un caltia. Takanik sa seki kuasneki no huele. Sayo, majamo no chipa, tayek teistakoa. Los alimentos industrializados. A diferencia de las frutas y verduras, los alimentos industrializados contienen gran cantidad de sustancias dañinas para tu salud, como azúcares y sales en exceso, colorantes artificiales y conservadores. Evita el consumo de estos productos y sustitúyelo por alimentos preparados en casa. Consumir este tipo de alimentos debe ser solo un antojo de manera ocasional. Manual de Yolchicahuales. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.